Bien, y ya está en línea Carlos Herer, a quien vamos a saludar. Muy buen día, Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Roberto, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Te parece que repasemos un poquito lo que está sucediendo con la economía, las expectativas de inflación del Banco Central, por ejemplo? Sí, ayer se conoció lo que se llama el relevamiento de las expectativas de mercado. Sí. En la jerga, el REM, la sigla, que es una información que difunde el Banco Central sobre un relevamiento que hace alrededor de 60, 70 opiniones, donde están las opiniones de los bancos, de las consultoras, todo eso el Banco Central lo promedia y lo informa. Yo diría que más que el dato, digamos, final, que de por sí es muy preocupante, más preocupante es cómo evoluciona el dato. Es decir, cada mes este grupo, que es un grupo homogéneo, son siempre los mismos, de consultados, dice cómo cree que van a evolucionar las distintas variables, digamos, principales de la economía: la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento o el decrecimiento, etcétera, el resultado fiscal. Entonces, en un rápido repaso, a mediados del año pasado, sí, este relevamiento decía que la inflación de este año iba a ser 20,2. Uh-huh. Decía, en el 2019 hay que esperar una inflación del 20,2. Sí. En octubre del año pasado, este mismo grupo decía, el año que viene hay que esperar una inflación del 27,8. Sí. En enero de este año decía, hay que esperar una inflación de 29. Iba creciendo, sí, lentamente, pero iba creciendo. En febrero decía 31,9. ¿Y sabes cuánto dijeron ayer? ¿Cuánto? 36. Ajá. Es decir, en un mes, en el último mes nada más, este pronóstico aumentó en 4,1 la expectativa de inflación. Bueno, podríamos decir que pasa lo mismo con casi todas las cosas. El tipo de cambio para fin de año, para fin del 2019, sí, que en julio del 2018 decían 36, ahora dicen 50. 50 no es un número descabellado, porque es simplemente aplicarle la inflación al valor actual y te va a dar más o menos eso. Y está en la banda. Y está en la banda. Claro, está dentro de la banda de hoy. Uh-huh. A fin de año la banda va a estar muy por arriba. Eso va a estar va a ser el piso de la banda. Claro. Claro. Pero sorprendentemente está diciendo también, en octubre del año pasado, cuando se discutía el presupuesto, decía que el resultado fiscal primario para este año iba a ser cero. Es decir, que el gobierno iba a cumplir con el objetivo del déficit fiscal cero. En el relevamiento de ayer, para hacerla corta, está diciendo que va a tener un déficit fiscal primario de 80 mil millones de pesos. Hace un mes decía que iba a tener 38 mil, es decir, que se duplicó, empeoró en 41 mil millones. ¿Por qué es esto? Bueno, por los datos que se conocieron el otro día, de que cae la recaudación impositiva como producto de la menor actividad económica, cosa que nosotros nos hemos aburrido de alertar que iba a pasar. Es decir, que los programas de ajuste achican la economía y pronostican ingresos que luego no se logran, y por lo tanto, para lograr el objetivo del equilibrio fiscal, tendrían que seguir ajustando el gasto. Uh-huh. Y allí tienen una contradicción entre los objetivos políticos de enfrentar un año electoral con el menor nivel de tensión posible y cumplir con los planes que tienen fijado con el Fondo Monetario. Y entonces hacen todas estas piruetas para ver cómo puede llegar, ¿no? Ahora, Carlos, volviendo un cachito al REM, el dato político es que no hay pronóstico, en realidad. No, hay un pronóstico. Los pronósticos son pronósticos. Y pero si todos los meses lo tenés que cambiar. ¿Vos mirás los pronósticos del Servicio Meteorológico? Claro, hasta que le pifian tanto que después todo se relativiza. Le pifian y aciertan, porque van corrigiendo, porque cambia el viento. Claro. No, el dato me parece que es la proyección en alza, ¿no? El pronóstico es la proyección en alza. Entonces, arrancamos en el 20 y ya estamos en el 36 y pico. Uh-huh. Estamos en el 36. Uh-huh. Y seguramente si el REM hoy está diciendo 36, lo esperable es que en los próximos meses siga subiendo, porque ya están diciendo, ayer se conoció, todavía no es el dato oficial, pero el dato de Ferreres, que siempre anticipa un poco la inflación, estimación de precios mayoristas de marzo 3.7, anual 51.5. Esto es un dato de ayer. Uh-huh. Siempre alimentos y bebidas un poquito por arriba, 4 en vez de 3.7. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando se conozca la inflación de los pobres, otra vez nos vamos a encontrar con que siempre es un poco más alta que el índice general. Es decir, que los más castigados son aquellos que lo que ganan les alcanza para subsistir, para comer y cubrir las necesidades esenciales, que es lo que mide el índice de la pobreza. Mm. Y es que no podría ser de otra manera, porque sería un milagro que fuera de otra manera. Uno mira a veces el esfuerzo dialéctico, por ejemplo, que ayer hacía el ministro de Hacienda para explicar que todo está bien, y la verdad que al mismo le cuesta bastante, ¿no? Carlos, ¿por qué el gobierno le pidió un waiver, un perdón al fondo? No tiene mucha importancia. Ah. Es por la demora en un dato sobre ciertas cosas. Es un waiver informativo. Ah. Es decir, no hicieron los deberes bien de algo que tenían que haber hecho los deberes desde el punto de vista de las cosas que tenían que informar. O se atrasaron en ese dato y pidieron... Pero no es relevante, no es nada relevante. No, a mi juicio no cambia absolutamente nada, tiene más que ver con la disciplina que el fondo les pide de que hay que cumplir, que con un hecho... no está referido a un hecho económico de la política que llevan adelante, sino a alguna información sobre los efectos de la política. Claro. Pero bueno, en ese escenario se desenvuelven todas las otras variables, y entonces por donde mirás la actividad económica se sigue contrayendo. Fíjate, ayer se conoció un dato también calculan, dice que el Estado necesitaría tener un superávit primario. Esto es una nota de ayer del diario Clarín. Debe estar hoy, creo que debe ser del Clarín digital de ayer. Una consultora, Ecovius, dice que el país tendría que tener entre 1,5 y 2% de superávit primario del PBI para que la deuda se estabilizara en torno a los 240.000 millones de dólares. Uh-huh. Prestémosle atención, es decir, que curiosamente coincide con lo que vienen diciendo Broda y todos esos economistas, que no alcanza con el equilibrio fiscal, que a la vez el gobierno no logra, con el equilibrio fiscal primario, es insuficiente, porque hay que pagar los intereses. Para pagar los intereses hay que seguir ajustando hasta tener más o menos un 2% de superávit fiscal primario. Claro. ¿Sí? Entonces, ese superávit fiscal primario permitiría estabilizar y Argentina podría decir, bueno, acá estamos, con lo que ganamos todos los años pagamos los intereses y no empeoramos más. Mm. El tema es qué le pasará a los sobrevivientes. Claro, es poner en el freezer la situación actual o incluso empeorar. Imagínate que están diciendo, a ver, nosotros estamos, dijimos hace un ratito que el relevamiento este del REM ya está diciendo que a fin de año va a haber un déficit primario de 80.000 millones. Sí. No sé cuánto es eso en porcentaje del PBI, no lo tengo el dato. Pero de esos menos 80.000 que parece que va a dar, como vienen los números, habría que pasar a 2 puntos del PBI de superávit, que deben ser, cada punto deben andar por los 50.000, 60.000 millones, así que deben ser unos 100.000 millones. Y vos tendrés, para decir un número redondo, vos deberías pasar de menos 80 a un más 100, 120, es decir, hay 200.000 millones año de ajuste más que tendrías que hacer. Este número tomalo con pinzas porque lo estoy... Para estabilizar y pagar los intereses. Para estabilizar, que no haga falta más deuda para pagar los intereses. O reestructurar. Ajá. No. Reestructurar es para poder pagar lo que hay. No, son dos conceptos distintos, Pablo. Reestructurar tiene que ver con el flujo de vencimientos. Yo te estoy haciendo una primera cuenta. Suponete que no tenés que pagar nada, solo los intereses de la deuda. El capital está estable, no sí, se paga. Sí. Para pagar los intereses de la deuda, nos faltan esos 200.000 millones más de superávit fiscal que habría que lograr para poder cubrir el costo de la deuda. Misma dirección, pero más rápido, dijo el presidente, ¿no? Si gana las elecciones. No, más intenso. Sí, claro. Eso es mucho más ajuste. Vos fijate, a ver, el otro día el presidente en la Asamblea Legislativa dijo que, dadas las buenas relaciones que teníamos con el fondo, nos había autorizado un desvío del 0,1% del PBI para atender a los sectores más carenciados. Ese 0,1 dijeron ahí que eran 20.000 millones de pesos. Si eso es así, el número que yo estoy hablando es mucho más grande, ¿no? Es un 0,4, claro. Claro. Pero lo que estoy queriendo decir, más allá de no embarullar con números a los que nos están escuchando... No, es que es un recorte de gasto mayor. Es que hay que recortar mucho más los gastos, porque los ingresos no van a crecer. Porque la actividad económica se va a seguir contrayendo. Claro, sigue para atrás. El REM sigue diciendo que el PBI va a retroceder 1.2 del PBI. Sí. Quiero decir que esta es una previsión optimista, porque el Fondo Monetario habla de 1.7 de contracción. Así que creo que la visión del REM, después la vida dirá, pero la que hoy tiene el REM es desde el punto de vista del nivel de actividad, yo diría condescendiente con el gobierno, que en el presupuesto calculó 0,5. Ahora vos imaginate, si calculó 0,5 y termina siendo lo que dice el REM, 1,2 la caída, los ingresos le van a caer en la misma proporción, y los gastos, si no los ajustan, no le caen en la misma proporción. Claro. Entonces eso genera déficit. Un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso, que ya hemos vivido en otras épocas. Por eso, yo insisto siempre que esto no se resuelve con retoques, y que no es un problema de errores, sino que hace falta una política diametralmente opuesta. Es decir, hay que ir para el otro lado. Claro, claro. Cuando el presidente dice es por acá, yo digo es por allá. No es por acá de ninguna manera. Por acá esto empeora, hay más pozos, está, le erraron el camino, es otro, hay otro camino, hay que tomar el otro. No es un problema de que le erraron por un poquito, que hay que corregir alguna cosa. Es otro modelo de país lo que se necesita. Al respecto, un comentario. Yo miré el otro día atentamente el discurso que hizo Massa. Sí, las propuestas que hizo en el predio de Palermo. Sí. Sí. Viste que yo he hablado muchas veces, lo hemos dicho acá muchas veces, que el problema no son los qué, sino los cómo. Ajá. ¿No? Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nadie que no diga que sus propuestas apuntan a que haya menos pobreza, que haya más trabajo de calidad, que mejore la educación, que mejore la salud, que los jubilados estén mejor, que haya más empleo, que mejore la seguridad, que se pueda combatir al narcotráfico. ¿Vos creés que alguien podría hacer una propuesta en términos opuestos a esos? Bueno, digamos que el macrismo y Cambiemos últimamente vienen ofreciendo sangre, sudor y lágrimas, digamos, ¿no? En cada uno de sus discursos. No, porque ahora están gobernando, sí, y tienen que explicar, y entonces se les complica. Entramos en naranjo en flor. Sí, exactamente. Siempre hay que saber sufrir. Está bien. No, pero está bien. Vender felicidad es fácil, decime cómo. Pero yo digo que, con todo respeto dicho, las propuestas que el otro día hizo Massa para una eventual gestión liderada por él, sí, no tenían, a mi juicio, ninguna propuesta. Eran una declaración de buenas intenciones. ¿Quién podría estar en contra de un país previsible? No, por supuesto, esas cosas. ¿O quién podría estar en contra de un país inclusivo? ¿O quién podría estar en contra de un país justo? Aún así, en ese nivel de abstracción, muy contradictorio con lo que el propio Massa y su fuerza hicieron durante los dos primeros años del macrismo, ¿no? Claro, él en el discurso, de alguna manera, si vos lo revisás atentamente, vas a ver que él desliza una suerte de autocrítica cuando dice: Macri fracasó, generó una expectativa de lo que iba a ser y el que fracasó fue él. Sí, bueno, que no hizo lo que dijo. Claro, claro. Justamente porque Macri hizo lo mismo que él hace ahora, que es hacer un montón de promesas de felicidad total sin decir cuál es el camino para lograrla. El tema de la discusión de verdad, los 10 puntos sobre los que nos tenemos que poner de acuerdo los argentinos, y lo digo como una contribución, porque para continuar, porque Massa dice, esto es para hablar, para discutir, invito a discutir. Bueno, la discusión debería hacerse, ¿cuáles son las 10 medidas? Si queremos hablar de 10, yo creo que con 10 no alcanzan, pero ¿cuáles son las 10 medidas básicas, mínimas, inamovibles, inflexibles, que habría que tomar para lograr esos objetivos? Claro, claro. Porque si no es, síganme, no los voy a defraudar. Ya tuvimos de eso. Ya tuvimos, síganme, no los voy a defraudar. Yo creo que hoy los argentinos merecemos una propuesta de contenido, de medidas. Esas medidas tienen que hablar del empleo, del salario, de la distribución del ingreso. No se puede prometer bajar impuestos y aumentar los gastos de salud, educación, ciencia y tecnología al mismo tiempo. Es contradictorio, claro. No sale la cuenta. ¿Y hay una primera medida fundamental, Carlos, ahí? ¿Cómo? ¿Hay una primera medida fundamental de ese conjunto que vos planteás? Sí, claro. ¿Cuál es? Que a la situación que nos han llevado, esa primera medida fundamental tiene que... Pero tal vez no es ni primera ni exclusiva. Vos tenés que plantarte en una negociación con el fondo que, bueno, en ese sentido debo decir que Massa dijo que había que renegociar, incluso utilizó la frase de Néstor Kirchner, hay que ir y decirle los muertos no pagan, claro, déjenos trabajar, denos plazos, etcétera, etcétera. Lo que no le escuché en eso, porque yo diría que podría coincidir con eso, creo que lo hemos dicho acá al aire, sí, si hay que hacer eso exactamente, es necesitamos un periodo de gracia, necesitamos una extensión de plazos y necesitamos tener un retiro de los condicionamientos. Porque que es tan o más importante que lo otro. Porque si vos fíjate que hoy ya aparece en alguno de los diarios que el fondo está dispuesto a negociar una nueva versión de la deuda, que es lo que llaman un plan de facilidades extendidas, sí, que significaría justamente darle plazo al gobierno, porque este esquema de vencimiento todos saben que no se puede atender, lo sabe el gobierno y lo sabe el Fondo Monetario, claro. Entonces ahora empiezan a decir, bueno, el fondo está dispuesto a que nos sentemos a negociar un plan de facilidades extendidas, pero y el pero lo importante, a condición de que el gobierno se comprometa a hacer las reformas estructurales pendientes. ¿Y si el fondo te dice que no a levantar esos condicionamientos? ¿Y por qué me va a decir que no? Nosotros le diremos que de otra manera no podemos. ¿Por qué hay que... Vuelvo, Portugal le dijo que no y quedaron ahí, le fue pagando y terminó de pagarle. Por ejemplo, yo no creo que se llegue a esa situación. Bueno, el fondo no... Negociaciones... No. Sí. ¿Eh? No, que el fondo directamente no puede pedir la quiebra de un país. No. Y además las negociaciones siempre, en cualquier plano, en los planos personales y demás, tienen que ver con la firmeza de cada una de las posiciones. Claro. Sí, sí. Es decir, si vos vas en una actitud de debilidad absoluta a pedir un waiver... es muy probable que lo que obtengas sea poquito, ¿no es cierto? Si vos vas, digamos, un gobierno que surja de un respaldo electoral claro con una propuesta clara, un gobierno que dice, si nos votan vamos a hacer esto, porque eso es fundamental, no un gobierno que diga cosas generales para que nadie se ponga nervioso, para que los mercados no se inquieten y entonces no decimos nada y después vamos, eso es una posición que tiene cierta debilidad. Pero si vos de verdad, acá lo encontré mientras hablaba, el fondo podría darle más plazo a Argentina para devolver el préstamo stand-by. Página 12, no diario, página 12 del diario Clarín. Así lo sugirió su representante en El País. Sería un programa que contempla hasta 10 años de repago. Y habla de un montón de reuniones, etcétera, etcétera. Pero claramente dice que el plazo no sería el problema, sino que sería que el gobierno que lo asuma digamos se comprometa, sí, a hacer esas reformas estructurales que el fondo reclama. Bueno, nosotros tenemos que decir que no estamos de acuerdo con esas reformas estructurales, tenemos que decir que nosotros queremos más trabajo, más empleo, tenemos que decir, por ejemplo, mirá, el tema de la protección de la producción nacional. Por un lado tenés los que te dicen hay que bajar los aranceles, etcétera, etcétera. Por el otro lado, si vos revisás los propios acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, hay allí cláusulas que habilitan a los gobiernos a elevar, dicen de manera temporal, y la temporalidad creo que llega hasta 5 años de plazo, los aranceles de aquellos productos que compiten con producción nacional, hasta creo que hablan de 5 años de plazo. Ajá. Como un plazo para que vos crees condiciones de mejora de tu producción, como para que la apertura luego no la dañe, porque vos has mejorado tus estándares y estás en mejores condiciones de competir. Digo, una herramienta del sistema. Pero que hay que utilizar con firmeza. Pero hay que utilizarla con firmeza. Claro. Esto está puesto en el marco de toda una cosa donde lo general es hay que bajar los aranceles, hay que abrirse al comercio, hay que dejar que libremente los bienes fluyan para donde tengan que ir. Sin embargo, aparece por allí un artículo, creo que es el artículo 18, si no me falla la memoria, que establece la posibilidad de establecer temporalmente, dice, con una temporalidad que podría llegar a los 5 años, insisto, aumentos hasta donde sea necesario para proteger las producciones locales. Mira, Carlos, me quedo con eso, y si te parece lo seguimos charlando mañana, porque hay entre la subordinación total al Fondo Monetario y lo que vendría a ser una política de corte, hay un montón de posibilidades, ¿no?, a explorar con soberanía. Lo que te estoy contando, tal que cual. Te lo dice. Tal cual. Porque te dice, no, acá los mercados, qué sé yo cuánto. Mañana podemos profundizar dale. En ese tema, si les parece. Dale, dale, porque esta cosa está ausente muchas veces del debate político, y me parece ponerlo en valor, es una misión que tenemos. Te mando un abrazo grande. Chau, que les vaya bien.